6 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Bienvenidos a una emisión más de Lágrimas, Risas y Amor, la radionovela semanal que ha llevado hasta sus hogares historias del alma, como Corazón Salvaje, Rarotonga y Rubí, y relatos emocionantes como Calimán, Santo contra las Mujeres Vampiro y Los Supersabios. En esta ocasión, nuestro programa se engalana con la visita de los Vengadores. Cuidado, no se dejen engañar. Si sienten que las cosas no andan bien, si notan algo extraño en el comportamiento de sus vecinos, sus amigos, sus familiares y hasta de sus locutores de confianza, si lo que dicen no tiene sentido, es porque tal vez no son quienes dicen ser. Tal vez ustedes están presenciando y siendo víctimas de una invasión secreta. Si quieren saber más acerca de este escalofriante acontecimiento, permanezcan con nosotros. Revolution's burning up. This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing all alarms, without overflowing gas, without emptying the bars, without doing with your charge. 60 revolutions per minute. This is my regular need. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? I'm gathering new generation that's gonna stand up to it. To this karaoke, karaoke dictatorship. Wear posters and models and guitars. Boogie to the shit for beats. I make a better rock revolution alone with my dick. Este se ha muerto el policía. Dice lo que digan, ya está todo arreglado. Digas lo que digas, ya te mandan deportado. Hay que tiene imponer sobre la ley dispone. Mientras el pobre es pobre, pobre, pobre. Y otro se la come, come. Pobre, pobre, pobre, pobre. Y otro se la come, come. Sonidero nacional, esta rumba a Cuba. Cada año el universo de Marvel se ve envuelto en un drama diferente. La Casa de M, la Guerra Civil, la Guerra Mundial de Hulk. 2008 fue el año en el que explotó una de las invasiones extraterrestres mejor encubiertas. Todo comenzó con un cisma en el equipo de los superhéroes más poderosos de la Tierra. Después de los eventos acontecidos durante la Guerra Civil, el equipo de los Vengadores se ha dividido en dos. Los registrados ante el gobierno, bajo las órdenes de Iron Man, y un grupo subversivo integrado por Wolverine, Spider-Man, Luke Cage, Spider-Woman, Iron Fist y el Doctor Strange. ¡Ah! escondidos de Iron Man, el grupo rebelde opera en el Sanctum Sanctorum, el hogar del Doctor Strange. Ahora, una de sus nuevas integrantes, Maya López, también conocida como Echo, es enviada a Japón para vigilar a La Mano, la organización mafiosa que controla ese país, pero es descubierta y capturada por Elektra. El equipo entonces viaja al país del sol naciente para rescatar a su compañera, pero Elektra se entera de la visita de los nuevos Vengadores y los ataca por sorpresa. Ante la situación desesperada, Luke Cage trata de razonar con Elektra. No vas a ganar esta pelea, Elektra. Ahora somos considerados criminales. Nos necesitas, así que de criminal a criminal, vamos a hablar. ¿En qué andan? Ustedes y nosotros no tenemos por qué pelear. No intentamos detenerte en lo que estás haciendo. Solo queremos llevarnos a Maya López. Nosotros queremos a Maya López. Podrás vivir sin ella. No vale la pena la lucha. Tenemos asuntos más grandes en nuestra agenda. ¿Agenda? ¿Qué agenda? La guerra civil, S.H.I.E.L.D., Hydra. Todo está derrumbándose, todo está al revés. ¿Sabes por qué? Sé por qué, ¿qué? ¿Sabes por qué todo está de cabeza? ¿Por qué? Con la atención de Elektra puesta en las palabras de Luke Cage, el equipo se recupera y finalmente responde al ataque de los ninjas de La Mano. ¡Rayos! Estoy peleando contra ninjas de nuevo, a pesar de que específicamente dije que estaba harto de pelear contra ninjas. Oye, espera que el Ministerio de Turismo de Japón se entere de esto. Hasta aquí, todo parece una aventura rutinaria de los Vengadores. Eso es bueno, ya que en los argumentos recientes de historias de superhéroes parecen haber perdido ese espíritu de antaño. Sin embargo, ¿qué significa el término antaño, tratándose de un equipo tan antiguo? Para empezar, ¿quiénes son estos Vengadores? Créanlo o no, la formación original de este equipo incluía a Hulk, Iron Man, Thor, Ant-Man y Wasp. Con la llegada del Capitán América, el grupo acabó de definirse, y más tarde reclutarían a los inestables e incestuosos hijos de Magneto, Wanda y Pietro, para conformar un equipo estable. Las cosas marcharon más o menos bien hasta que varios años después, la serie Avengers Disassembled acabó con todo, gracias a un colapso sufrido por la Bruja Escarlata, quien se encontraba sumida en la depresión por no poder tener hijos. Suficiente drama para armar una clásica radionovela para destrozar los más profundos sentimientos de nuestros escuchas. God and his Como consecuencia de la desintegración de los legendarios Vengadores, se han formado diferentes versiones alternas de ellos, principalmente los Poderosos Vengadores, encabezados por Iron Man, y los Nuevos Vengadores, quienes fueron liderados por el Capitán América hasta su muerte. Por supuesto, estos son solo los títulos comerciales en las portadas de las revistas. La realidad es que cada equipo siente que son los Vengadores auténticos. Aunque la realidad no existe en un mundo poblado por adolescentes con poderes arácnidos, mutantes peludos con garras retráctiles y millonarios vestidos con armaduras de hierro que vuelan con la velocidad de un jet. Si esta fuera la realidad, los primeros en caer víctimas de la justicia serían los dirigentes de ciertos países. Desgraciadamente, en la vida real, los que ganan son los malos. A raíz de la persecución a los héroes no registrados durante la llamada guerra civil entre superhéroes, los renegados se esconden en el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange. Estos rebeldes son Spider-Man, Wolverine, Luke Cage, Spider-Woman, Iron Fist, Echo, Ronin y el mismo Doctor Strange, quienes en su primera misión después de la guerra civil acuden a Japón y, finalmente, hemos llegado al punto donde nos quedamos para continuar con nuestra historia. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Durante el combate, Maya López, con el cerebro parcialmente lavado por Elektra, hiere al Doctor Strange. Bienvenida a tu nueva vida, Maya López. Sí. Sin embargo, a pesar de estar tendido en el suelo, el hechicero supremo logra proyectarse fuera de su cuerpo y, entendiendo la situación por la que está pasando Maya López, la sana del cautiverio mental bajo el que la tiene controlada Elektra. Mi forma astral está atrapada. La magia negra de la mano. Fantati, gulo taranki, donki, guletai fardasa. ¡Fantati volata! ¡Uranta! ¡Eres libre! ¡Aquí viene! Unas telarañas más para que las corten en segundos. Pero al menos me darán tiempo para... ¡Oigan! ¡Uno a la vez! Nena, no sacarás nada de esta pelea. ¡Te voy a encender! Nena... No puedes quemarme. No puedes cortarme. Deja de intentarlo. Te sacaré los ojos. Maya reacciona de su trance. Al darse cuenta de que Elektra ataca a Luke Cage, toma una daga y atraviesa a la mortal líder por la mitad, terminando con su vida. ¡Oh! Esta es mi nueva vida. Cuando los ninjas se dan cuenta de que su poderosa líder ha muerto, huyen, dejando el cuerpo de Elektra tendido en el suelo. ¡Qué extraño! Los tipos de la mano saldrán corriendo o desaparecen en una nube de humo apestoso. Pero nunca dejan un cuerpo. Los Vengadores se acercan al cadáver de Elektra para descubrir horrorizados que la que ahí yace no es en realidad ella. El cuerpo se ha revertido a su forma original, develando la identidad de una Skrull, raza alienígena capaz de cambiar de aspecto. Doctor Strange, ¿qué quiere decir esto? De esta manera aparece al descubierto la primera Skrull de muchos de su especie, que tarde o temprano terminarán poblando la Tierra, si no son descubiertos a tiempo. Ahora, el equipo de los nuevos Vengadores tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Sin embargo, como siempre sucede, habrá traidores dentro del grupo. Y lo que es peor, habrá Skrulls infiltrados. Horribles alienígenas cambia aspecto que se hacen pasar por personajes cotidianos integrados a las vidas normales y corrientes de los superhéroes de siempre. ¿Quieren que les echemos a perder algunos nombres de quienes son en realidad impostores? Por ejemplo, Jarvis, el fiel mayordomo de Tony Stark. ¿O qué tal Black Bolt, el líder de los inhumanos, cuya versión Skrull es la que en realidad fue derrotada por Hulk? ¿Y por qué no decirles que también Sue Storm, la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos? La lista es larguísima, y quienes menos se esperan puede ser un extraterrestre asesino, incluso en sus propias casas. No confíen ni de su propia madre. Después de lo escuchado, varias dudas penden sobre la trama de la invasión secreta. ¿Qué sucedió con la verdadera Elektra? ¿Por qué no pudieron desenmascarar a la impostora los sentidos agudizados de los Vengadores? Ni el olfato de Wolverine, ni el sentido arácnido de Spider-Man, ni los poderes místicos del Doctor Strange. ¿Quién de los integrantes de los nuevos Vengadores es el traidor? ¿Qué futuro le espera a la humanidad? Ahora que George Bush y Osama han decidido vivir en Amaciato, no se pierdan el próximo episodio de esta, su radionovela semanal preferida. Tongue may shine. una venganza revolucionaria de Ibero 90.9. La postproducción es de Pablito Betancourt. La voz es de Regina Dávalos. Caracterización de voces de Guillermo Padilla, Arturo Castillo, Ferso Velázquez, Juan José Duarte y Mónica García. Las canciones que escuchamos fueron 60 Revolutions, de Gogol Bordello, Private Revolution, The World Party, Electric, de Boris, Soft Revolution, de Stars, y Written in Blood, de She Wants Revenge. Se acerca a la manifestación de hippies. What a mob in the park today. Ah, pero él no tiene ningún interés en protestar. Solo quiere ligarse a alguna gatita fácil. Lovely set of eyes there. La marihuana ha incrementado su libido. That's a kick I haven't tried yet. Ante su frustración, sintoniza la radio, esperando encontrar inspiración para iniciar una conversación. Y descubre Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. Ibero 90.9.